ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ML arroba gmail.com y noticias de abajo ML arroba riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Sean bienvenidos todos ustedes a una edición más de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta edición es la del primero de febrero del año 2016 y bueno, estamos dando inicio a esta recopilación de noticias de los colectivos de medios libres, de medios independientes, de los de abajo y también de las páginas de los movimientos sociales que bueno, pues han asumido esta tarea tan importante de hacer su propia comunicación. Y bueno, pues Noticias de Abajo lo puedes escuchar a través de las radios comunitarias que nos hacen el favor de retransmitirnos y también a través del internet. Nos puedes escuchar por nuestra página, ahí también nos puedes descargar. La página es www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes escribir a nuestros correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, la diáspora, etcétera, donde también andamos subiendo las noticias que producimos, el noticiero que sale lunes, miércoles y viernes, y también reposteando la información que va apareciendo de los medios de abajo. Y bueno, pues como siempre, este noticiero está dividido en cuatro partes. La primera es una columna mañanera, una nota de fondo que dura pues varios minutitos, y después el compilado de noticias internacionales, primero, que se llama Rompiendo Fronteras. Después vamos a las noticias desde el ombligo del monstruo, es decir, desde México, pues también un compilado de lo que pasa en México a través de los medios libres, y para cerrar, pues una segunda columna también dedicada a un tema de investigación periodística. Y bueno, pues sean bienvenidos a este noticiero y los invitamos a que lo hagan suyo, a que lo escuchen, a que también inviten a más gente a escucharlo y pues lo mismo, hacer pues la comunicación, a tomarle nuestras manos y a ser nosotros mismos los comunicadores de nuestra sociedad. Así que bueno, pues vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Vamos a la lectura del menú periodístico del día de hoy. Bueno, pues bienvenidos a este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, vamos a tener la siguiente información que preparamos para ustedes aquí en este noticiero y bueno, de los portales de Medios Libres. Bueno, pues es la información que tenemos esta vez preparada para ustedes, la siguiente columna mañanera. Chiapas, gobierno obligado a reconocer responsabilidad en el caso El Aguaje tras 15 años de impunidad. Vamos a escuchar el audio de este caso, que se trata de una que el gobierno se ha visto pues forzado a reconocer la responsabilidad que tiene en el caso de que de la muerte de un niño, Ángel Cruz, Díaz Cruz, y de que fueron heridos gravemente otros dos en el contexto de la contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas debido a una granada que les explotó a los niños y bueno, pues resultaron muertos unos y heridos, y bueno, el gobierno se ha visto en la obligación de reconocer su responsabilidad. Y bueno, vamos a escuchar los audios. Tenemos en las columnas de Rompiendo Fronteras, Guatemala, más de 1,000 días, más de 3 años de prisión injusta y sin causa alguna. Este es el caso de unos presos políticos, Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, que bueno, que afortunadamente pues ahora se encuentran libres, pero bueno, pues vamos a escuchar la información del caso de estos compañeros. Argentina, Gendarmería y la Federal reprimieron a niños y adolescentes por ensayar para el carnaval. Esta es una información que tenemos de Vía Caos en la Red. Tenemos de Panamá, de nuestros compañeros de Radio Temblor, un pronunciamiento de la organización Campesinos en Defensa del Río Verde, que bueno, vamos a leer en unos momentos. Y otro artículo de Red Latina Sin Fronteras, Biopiratería, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital. Este es un artículo acerca de un libro muy interesante que bueno, vamos a comentar en unos momentos. Y en nuestra sección, desde el ombligo del monstruo, tenemos en el Estado de México, maltrato animal y desapariciones tras la visita del Papa. Tenemos también cartas de Rubén, esto es de Somos el Medio, bueno, una serie de cartas en el aniversario de pues la muerte de este compañero fotógrafo y de una activista, Nadia Vera, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos también campaña de intimidación y amenazas contra individuos anarquistas. Esta es una carta de compañeros de la Cruz Negra Anarquista acerca de unas intimidaciones que han sufrido compañeros causa de referente al auditorio Che Guevara. Tenemos también la invitación convocatoria para el Encuentro Nacional por la Indignación. Este es un encuentro que se va a llevar a cabo próximamente y la información la tenemos de el Centro de Medios Libres. Tenemos también Torreón, artefacto incendiario colocado en Iglesia Católica. Esto es información de Contrainfo. Tenemos también de Desinformémonos, el corazón de Federico. Es una sobre un compañero del CNI que falleció en estos días recientes. Y en las columnas camineras tenemos continúan las violaciones en el Cerro del Fortín. Este es un audio que vamos a escuchar de Nahual Radio y es sobre pues cómo se están llevando a cabo la devastación que están realizando en este cerro empresas constructoras. Y tenemos un artículo de Naomi Klein, Atrapadas sin acceso a abortos legales y seguros. Un audio de Democracy Now que vamos a escuchar en unos momentos. Y bueno, así presentamos el noticiero del día de hoy, lunes 1 de febrero. Y bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos. La verdad no se puede silenciar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues iniciamos este bloque noticioso con esta información que nos llega a través de radiozapatista.org y que, pues un tema muy comentado en los medios libres, muchas páginas lo sacaron, lo comentaron, y fue esta obligación que tuvo legalmente el gobierno del Estado de México y el gobierno de Chiapas de reconocer su responsabilidad en el caso El Aguaje, como se le conoció a pues este hecho lamentable donde pues un niño perdió la vida tras 15 años de impunidad de que el gobierno mexicano pues mandó al ejército a Chiapas a reprimir al movimiento social y en particular al levantamiento zapatista, y en ese proceso pues hubo muchos afectados de la sociedad civil, y bueno, tal es el caso pues de el caso del Aguaje. Y después de una mediación que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues quien estuvo insistiendo esta gestión jurídica, pues tuvieron que verse obligados, y bueno, pues hasta el gobernador de Chiapas estuvo ahí presente, el nefasto Güero Velasco, que bueno, pues no le creemos nada, ¿no? Ahí su supuesta fingida disculpa, pero bueno, el que estuvo muy ausente fueron los realmente responsables, que eran los del ejército. No hubo nadie del ejército, ninguna autoridad del ejército, nadie del cuerpo castrense apareció en esta actividad, y bueno, pues eso también muestra un poco de su soberbia, ¿no? Y de esta honor militar que quieren cuidar pues de manera mediática, pero pues no en los hechos, ¿no? Porque más bien pues ante la opinión pública lamentablemente el ejército pues ha perdido pues todo, ¿no? Como una calidad moral ante la sociedad, y pues se ha ubicado ahora como un cuerpo represor del Estado mexicano, que bueno, pues es un Estado bastante represor y antidemocrático. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de José López Cruz, padre de las víctimas, de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, dos de los niños que fueron también heridos por estos, pues unos petardos, hay unos explosivos que habían instalado como unas minas antipersonales que habían instalado el ejército mexicano para atacar al ejército zapatista. Y también vamos a escuchar las palabras de Pedro Faro, quien es el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien, bueno, pues también pues ha ayudado a esta gestión ante la Comisión Interamericana, y quien pues juega un papel muy importante para hablarnos de derechos humanos y de los movimientos sociales allá en ese estado. Pues esto pasó el pasado 28 de enero, cuando el Estado mexicano pues tuvo que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre del año 2000 en la comunidad del Aguaje, municipio de San Cristóbal de las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del ejército mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN. El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso, y es la culminación de un largo proceso de 15 años en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar. En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asimismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, relató los detalles del caso. Aseguró que la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha, como es de por sí el actuar del Estado mexicano, y llamó la atención a la ausencia en el evento del personaje principal de esta historia, el perpetrador por autonomía en Chiapas, el ejército mexicano, quien fue el gran ausente. Y bueno, presentes en el evento estuvieron las víctimas, Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz. Bueno, pues estos muchachos que eran unos niños hace 15 años, ahora ya son unos jovencillos. Cristina Reina Cruz López, madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz, y Pedro Faro del Fraiva. Y por el gobierno de Chiapas estuvo el el Güero Velasco, el gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno, y por el gobierno federal, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, un viejo priista así nefastísimo que ahora es de Derechos Humanos, según, y Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, y del Ejército Mexicano y la Sedena, ni sus luces, nos dice los compañeros de Radio Zapatista, que quienes también nos comparten una galería fotográfica y los invitamos a que la vean en la página. Entonces vamos a escuchar estos dos audios y regresamos con las noticias internacionales. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente a la señora Cristina Reina Cruz López, madre del niño Ángel Díaz Cruz, fallecido, voy a expresar las siguientes palabras. Ha pasado más de 15 años en que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del Ejército Mexicano. Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongo para comer, pero debido a la negligencia del personal del Ejército, al no advertir los riesgos que pudieran acontecer en el lugar del campo de práctica de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad resultó esta gran tragedia. Además, mi familia y los habitantes de mi comunidad de Laguaje estamos ya obligados a convivir con todo tipo de ruidos provocado por la explosión, los morteros, las ametralladoras, lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, camino de paso, pastoreos y recolección de leña. Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar. A partir de las graves lesiones de mis hijos, comenzó nuestros sufrimientos al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban a amputar una pierna, a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos atención necesarias. Y últimos, nosotros como familiares que cargamos con toda la responsabilidad, y seguimiento de recuperación de nuestros hijos. Además, por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones debido a que esta se llevó a cabo debido a la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar. Además que el juzgado militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal, y no tenemos los recursos para ir hasta allá. Las autoridades nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestros casos debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó y nunca velar por nuestros derechos humanos. Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa gran tragedia de nuestros de mucho menos cuáles fueron sus castigos. Los efectos psicológicos de nuestros hijos en nuestras familias se mantienen debido a la falta de justicia y la tensión de ante el temor que dentro de sus cuerpos existan todavía esquirlas. Esperemos que estos acuerdos que hoy firmamos sean cumplidos a la cabalidad. Agradecemos infinitamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr estas nuestras luchas. Señores y señoras, durante todos estos años hemos vivido la incertidumbre de que alguno otro niño le pase lo mismo. Es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. Muchas gracias. Muerte, anciana y triste muerte, adulta y silenciosa muerte, joven y llorosa muerte, niña y estúpida muerte. Buenos días a todos y todas, con el permiso de la señora Cristina Reina Cruz López, del señor José López Cruz y sus respectivas familias, toma la palabra. Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho para escuchar el perdón público del gobierno mexicano ante las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000 en la comunidad del Aguaje del Ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. A causa de la explosión de una granada fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano, de la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz con heridas graves, Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano, en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio. También estamos aquí para recordar que en este evento de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el caso del Aguaje. Lastimosamente no es el único donde está involucrado las Fuerzas Armadas de México. Lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de la vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz es de plena responsabilidad del Ejército Mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcadas en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida. Ahora, bajo el mecanismo de resolución amistosa acordada por la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la petición 126606, se comienza hoy como un acto simbólico de reconocimiento a las violaciones de derechos humanos y, por consecuencia, un resarcimiento práctico para reconstruir parte de sus vidas, lo cual no está anclada en la esperanza hacia el Estado mexicano, sino que fue gracias a la lucha encabezada por la señora Cristina Reina, madre del niño Ángel López, quien se encuentra presente, y el señor José López, que de manera persistente insisten en la verdad y justicia para sus hijos. Las acciones de justicia, como hemos visto en México, llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano. Tan solo decir que el día de hoy falta el personaje principal de esta historia, el perpetrador por autonomía en Chiapas, ya que se encuentran en este lugar los gobiernos federal, y estatal representados en su parte civil, porque aunque dicen tener voluntad de reconocer las violaciones de derechos humanos, el ejército mexicano no está presente, porque en México es intocable. No, nos queda claro que es un suprapoder al gobierno civil. El Estado mexicano ha definido con toda su fuerza, ha defendido con toda su fuerza el fuero militar, lo que le permite mantener en impunidad las mayores atrocidades en el país, los crímenes de lesa humanidad que aún no se reconocen. Pasando a la historia de horror, el 17 de septiembre de 2000, los niños Ricardo López Hernández, Ángel Díaz, salieron a buscar hongos comestibles, introduciéndose al campo militar de Rancho Nuevo. La cerca de alambre que delimitaba el inmueble militar se encontraba rota por el continuo paso de personas, animales de pastoreo, siendo este lugar de uso y posesión tradicional de la comunidad. Los menores encontraron un objeto de color verde, creyendo que era un juguete. Lo levantaron y lo trajeron con ellos. De regreso a casa, le enseñaron a José Leonardo el objeto metálico. Cuando José Leonardo quiso agarrar el objeto, este se le cayó de las manos y al hacer el contacto en el suelo explotó. El juguete resultó ser una granada de fusil antipersonal, propiedad del ejército mexicano, como lo determinó el peritaje de la Dirección General de Fábricas de la Defensa Nacional. Trasladaron a los tres menores lesionados al Hospital Regional de San Cristóbal de las Casas, quienes ingresaron con graves heridas en varias partes de su cuerpo. El niño Ángel Díaz Cruz fue trasladado el 18 de septiembre al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, donde falleció ese mismo día. La investigación del caso. 1. Fuero civil. La Subprocuraduría de Justicia Indígena, el 17 de septiembre de 2000, inició la averiguación previa 518 de 2009, en agravio de los hermanos José Leonardo y Ricardo López Hernández, así como del menor Ángel Díaz Cruz. El 18 de septiembre, el Ministerio Público Indígena remitió la investigación al Ministerio Público de la Federación, con sede en San Cristóbal de las Casas, al considerar que los hechos se relacionaban con material explosivo de uso exclusivo del Ejército. En la Procuraduría General de la República, el 19 de septiembre de 2000, el agente del Ministerio Público Federal inició la averiguación previa 120-2000. El 16 de octubre de 2000, el Ministerio Público realizó consulta de incompetencia a la delegación de la PGR en Chiapas, y el 18 de octubre de 2000 se autorizó remitir la averiguación previa al Ministerio Público Militar por considerar que a las autoridades castrenses les tocaba conocer de los hechos. El fuero militar. El 25 de octubre, la averiguación previa fue recibida por la agencia del Ministerio Público Militar, adscrito a la 31 Zona Militar y agregada al número 84-2000, que había sido iniciada por esta autoridad sede el 19 de septiembre. Se ejercitó acción penal contra el mayor de infantería Raúl Anguiano Zamora, del 73 Batallón de Infantería, con sede en San Quintín. Así en contra del teniente coronel de infantería Emilio Sariñana Marrufo. Dentro del enjuiciamiento penal militar, las víctimas y sus familiares no fueron notificadas respecto al actuado en las investigaciones por parte de las autoridades militares. En reiteradas ocasiones, los familiares y sus representantes solicitaron información a las autoridades militares respecto a la situación jurídica del caso sin obtener resultados. Diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, el 6 de noviembre de 2006, las víctimas y sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. La CID emitió el informe de admisibilidad 4713 en julio del 2013. Mediante el cual decidió admitir la petición por lo que se refiere a la violación de los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a los artículos 1.1 y 2 en el mismo instrumento de, en perjuicio de las víctimas y sus familiares. El Estado mexicano reconoce como cierto los hechos establecidos por la CID en su informe de admisibilidad. Cabe reiterar que el contexto de este caso se da a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La presencia del Ejército Mexicano aumentó considerablemente en Chiapas, ocupando territorios de los pueblos indígenas. Como consecuencia de esta militarización, las violaciones de derechos humanos contra la población se generalizó, siendo los responsables en su mayoría integrantes del Ejército Mexicano. Como se ha demostrado en los casos admitidos por la CID, caso Gilberto Jiménez, 11.564, La Grandeza, 11.411, Severiano y Emiliano Santis Gómez, Ejido Morelia, y caso 11.565, Ana Beatriz y Cecilia González Pérez. Desafortunadamente, los espacios de violencia generalizada en México, no son cosas del pasado. Al contrario, son tan actuales al sistema de explotación y despojo. Seguimos sosteniendo que a pesar de estos actos de perdón público, que son lo mínimo, como una pequeña medida de resarcir los daños causados por el Estado mexicano, hoy vivimos una crisis de derechos humanos, con los miles de asesinatos, desaparecidos, desplazados internos, de violaciones a los derechos de los migrantes, de personas que se encuentran en la cárcel con un juicio injusto, los crecientes feminicidios, torturas y un cruel etcétera de violaciones a derechos humanos. Finalmente, quiero concluir con palabras de Tatik Samuel Ruiz, expresadas en el 30 aniversario de la Pascua de Monseñor Romero, que refleja la crisis de humanidad que vivimos en México. De nada sirve las reformas, bueno, dice él, de nada sirve las reformas si van teñidas de tanta sangre. De nada sirven los cambios de bandera, de partidos en el poder, de supuestas elecciones democráticas, si estos cambios sirven para perpetuar este sistema de muerte. De nada sirve gobiernos emanados de la oposición si no combaten a fondo esa violencia estructural que proviene de los mismos potentados económicos y de las mismas instancias gubernamentales y militares que se han perpetuado en el poder. Ha llegado la hora de que la sociedad civil organizada reclame para sí el derecho a gobernar, el derecho a darse autoridades que merece, el derecho a ejercer plenamente su soberanía, aplicando una justicia que no deje en la impunidad tantos crímenes cometidos en nombre de una supuesta democracia y de una aparente libertad, el derecho de los niños, de los jóvenes, de las mujeres a ser tomadas en cuenta en estas sociedades machistas, el derecho a la tierra y de la naturaleza a ser respetada. El futuro está en nuestras manos, hermanos y hermanas, y no en las manos de políticos corruptos y de militares golpistas. Muchas gracias. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos. En este país ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón, te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre. Y que no corra sangre. ML Noticias de Abajo. Fronteras. Bueno, pues continuamos acá en tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues iniciamos con las noticias internacionales, Rompiendo Fronteras. Y hay una nota que compartimos del Centro de Medios Independientes de Guatemala. Pueden encontrar su página en el cmiguate.org. Esa sería la página para que puedan pues ver noticias bastante actuales y pues muy bien hechas de los compas de Guate, que bueno, también ya tienen varios años haciendo estas actividades. Y bueno, pues nos traen una noticia aparte muy buena de Varillas, allá esta comunidad en resistencia en contra de varios megaproyectos. Bueno, pues dice esta nota: más de 1,000 días, más de 3 años de prisión injusta y sin causa alguna. Hoy desde los Altos Cuchumatanes, quienes firmamos este comunicado, queremos manifestar nuestra más inmensa alegría por la liberación de 2 luchadores sociales y defensores del territorio de Santa Cruz Varillas, Saúl Aureliano Méndez y Rogelio Antonio Velázquez, condecorados con la orden Monseñor Gerardí a los derechos humanos. Cuando a Saúl y a Rogelio se les pregunta cuánto tiempo pasaron en la cárcel, ellos responden: la primera captura 9 meses y esta la segunda 28 meses. Más de 3 años de estar encarcelados injustamente. En los 2 procesos penales fuimos absueltos por falta de pruebas. Lo difícil es para los que vivimos y sufrimos prisión injusta, teniendo que soportar las condiciones inhumanas de la cárcel. Es muy fácil exculpar al Estado de Guatemala diciendo que las ausencias y rezagos históricos son los responsables de que hoy los defensores de la madre tierra sean tratados como delincuentes y criminales. Hoy las empresas transnacionales, en complicidad con el Ministerio Público y el organismo judicial, quieren callar nuestros ideales, conciencia y principios de vida, privándonos de nuestra libertad. Y bueno, pues la defensa y la liberación de Saúl y Rogelio se logró con el apoyo de un equipo extraordinario de abogados del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, el CALDH, y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIM AJPU, entre otras personas que también se solidarizaron. Y bueno, este comunicado lo firman allá en Huehuetenango el 22 de enero del 2016, la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, la Alianza Política Sector de Mujeres, la Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra, Ana Lucía Soto, Andrés Cabañas, Asociación de Abogados y Notarios Mayas, Asociación de Mujeres ACAP-AL, Asociación de Mujeres Guatemala, Asociación de Mujeres Guatemaltecas, Mamá Maquín, Asociación Feminista La Cuerda, Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos, el colectivo Actoras de Cambio, colectivo Madre Selva y, bueno, muchísimos más, decenas de colectivos que se sumaron a este pronunciamiento. Y también ahí en el Centro de Medios Independientes de Guatemala nos ofrecen una carta de Saúl Méndez y de Rogelio Velázquez. Vamos a leer solo un parrafillo. Y dice: saludamos a todos los medios de comunicación para hacerles saber que hemos logrado esclarecer la verdad de nuestra lucha y nuestra inocencia ante el mundo. A pesar de tanta calumnia y mentira y de falsas voces que se prestaron para inventar delitos y pintarnos ante la prensa y otros medios como los más grandes criminales del país y de todo el mundo, donde se decía que somos terroristas y un sinfín de delitos más, de los cuales ninguno pudo ser probado. Primero estuvimos presos durante 9 meses en el centro preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Cuando vieron que era imposible vencer nuestra fuerza, nos recapturaron acusándonos de delitos que fueron montados, haciéndonos la vida imposible durante 28 meses y fracciones de días. Y bueno, pues agradecen a su familia, a la gente que los ayudó en la cárcel, y pues ya han esclarecido su inocencia. Y dice: en nombre de nuestra inocencia probada una y otra vez, pedimos a las autoridades, al Ministerio Público y juzgadores que atiendan nuestros casos lo más pronto posible, porque todos somos inocentes. Dice: también exigimos que sean anuladas todas las órdenes de captura de nuestros compañeros defensores y defensoras, porque les están violando todos sus derechos. Por otra parte, ni siquiera pueden salir a trabajar conformemente por las amenazas de las empresas transnacionales a través de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Nos preocupa lo que está sucediendo en el municipio de San Mateo Ixtatán. Pedimos a las autoridades su intervención siempre que escuchen la voz de los comunitarios y no se dejen llevar por los intereses de las empresas que solo buscan llevarse nuestros recursos naturales. Dejamos constancia de nuestra preocupación por nuestra vida ahora que estamos en libertad. Les pedimos a las autoridades garantizar nuestra seguridad, la de nuestras familias, hijos e hijas, y en general la de todas las personas y organizaciones que apoyaron nuestra libertad. Pues esta carta firmada el 22 de enero allá en Huehuetenango. Y pues qué bueno, ¿no?, que estén en libertad, y pues la lucha y la resistencia por la defensa del territorio sigue allá en Guatemala. Vamos con más información. Bueno, pues la siguiente información es de Argentina. Gendarmería y la Federal reprimieron a niños y adolescentes en Bajo Flores por ensayar para el carnaval. Pues esto ocurrió el viernes 29 en la noche, cuando un grupo de vecinos ensayaba con la murga en Bajo Flores, cuando la Gendarmería se hizo presente para, según esto, retirar un auto abandonado del lugar con una supuesta denuncia por robo en las inmediaciones del barrio. Cuando alrededor de las 9, la Gendarmería, sin previo aviso y sin causa, interrumpió con disparos de balas de gomas el ensayo de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo. Los vecinos explicaron que no existió motivo ni provocación alguna que explique el accionar irracional de los gendarmes. Todo lo contrario, la murga agredida es reconocida por la comunidad por su mensaje de paz y alegría. La gran cantidad de niños participantes confirma esta descripción. El saldo de este exitoso operativo de seguridad fue 16 personas gravemente heridas, de las cuales 5 de ellas son menores y 2 se encuentran internadas con múltiples lesiones. Según dice la versión de los efectivos de la Gendarmería, intenta justificar la reacción oficial y el uso de armas de fuego, alegando un supuesto operativo en marcha. Sin embargo, la situación donde resultaron heridos 2 agentes fue posterior a los hechos aquí denunciados. Prueba de ello son filmaciones obtenidas de los celulares de los vecinos que muestran al director de la murga intentando entrar en diálogo con los oficiales y es recibido con 14 impactos de goma en su cuerpo. pues así de terrible, ¿no? Allá en este, bueno, el actuar de irracional de estas gendarmes. Dice, tres niños quedaron muy golpeados, de los cuales dos se encuentran internados en el Hospital Piñeiro, uno de ellos con heridas de un disparo arriba de un ojo. Este recibimiento prematuro y nada feliz del inicio del carnaval por parte de esta Fuerza de Seguridad Nacional reafirma nuestra preocupación por el avance del estado policial en que se ha sumergido el territorio porteño. Desde el dictado de la emergencia en seguridad, el anuncio del traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, represión, gatillo fácil, detenciones arbitrarias y criminalización de la pobreza parecen ser la nueva moneda corriente de un cambio que propone retroceder hacia el pasado. Bueno, pues es terrible la forma tan absurda como actúan estas personas. Pues la agresión, pues evidentemente es arbitraria, ¿no? Y bueno, pues lo terrible es cómo es posible que pues teniendo esas armas, pues las usen de esta manera contra la gente. Y bueno, en este caso, habiendo niños y habiendo, pues evidentemente, pues una murga es algo muy contrario a un operativo, un hecho violento que pueda justificar el actuar de estas personas, estos gendarmes. Sin embargo, pues no es racional, no es algo que se razone más que a través del autoritarismo que pues provoca el exceso de este tipo de fuerzas del orden público. Y bueno, pues es un peligro, evidentemente es un peligro que pues gente armada pues circule así tan impunemente por la calle, y bueno, pues de maneras tan irresponsables. Pues vámonos a otra información. Bueno, ahora vamos a otra nota. Esta es de Red Latina Sin Fronteras, que pueden encontrarla en redlatinasinfronteras.bligo.com. Y nos habla acerca de un libro que se acaba de publicar hace algunos meses y que se llama Biopiratería, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital. Y pues nos invitan a conocerlo, es un libro que lo pueden descargar por internet. Dice, los conocimientos ancestrales que aún mantienen diferentes pueblos indígenas en el mundo son robados por empresas transnacionales que los patentan y los comercializan en un fenómeno denominado biopiratería. A este tema se consagra una publicación con una diversidad de aportes compilado por Alberto Acosta y Esperanza Martínez. Alberto Acosta, bueno, pues él fue un funcionario del gobierno ecuatoriano cuando entró Rafael Correa, y pues es un ecologista pues muy muy activo, y el cual pues salió hasta peleado con el propio Rafael Correa, pues porque pues él defendió mucho los derechos de la madre tierra en contra de los megaproyectos, y bueno, pues ha sido ahí también criminalizado. Y él saca este libro, él ha hecho varios aportes de forma académica. Y bueno, pues este parece que es un texto nuevamente importante. Y empieza con un texto de un párrafo de Erasmo de Rotterdam que dice, serían sin embargo más felices si solamente fueran charlatanes y no también camorristas como lo son, que por un quítame las pajas arman feroces peloteras y muchas veces a fuerza de porfiar la verdad se les escapa de las manos. Erasmo de Rotterdam sobre el elogio a la locura. Y bueno, nos regalan el prólogo los compañeros de Red Latinoamericana Sin Fronteras para conocer este documento, y vamos a leer solo una partecita donde hablan los pueblos indígenas de la biopiratería, como es el caso de los transgénicos, que también lo ocupan las semillas nativas y los conocimientos ancestrales para modificar a modo las grandes transnacionales. Dice el Lorenzo Muelas, líder indígena colombiano, con esa sencillez y profundidad propia de quien realmente conoce el del tema, nos dice que las semillas transgénicas atan la identidad cultural. Fueron creadas para esclavizarnos. Para nosotros los guambianos, las semillas no sirven solamente para nuestro sustento, para nuestra alimentación y para nuestro vestir. Ellas tienen un papel importante en la comunicación con nuestros antepasados y con el mundo espiritual. Tienen un valor simbólico importante como ofrenda para los espíritus que están en lo alto de las montañas y en los lagos. Nosotros hemos probado nuestras semillas por miles de años. Si se quiere ver las semillas solo como algo económico, yo le puedo garantizar que nuestras semillas son muy buenas y resistentes, pero esa es la visión de los capitalistas. Para nosotros, nuestras semillas no pueden ser reducidas a lo económico. En este punto emerge con fuerza la necesidad de dar paso a la búsqueda de alternativas a estas lógicas mercantilistas, esto aparte por negar su imposición de manera categórica. Es decir, debemos buscar formas de organizar la vida fuera del mercado total, superando además las ideas del desarrollo convencional entendido como la realización del concepto de progreso impuesto desde hace varios siglos. Y termina diciendo, debemos evitar la biopiratería y el biocolonialismo en todas sus formas, si no queremos que la historia nos juzgue como aquellas personas y pueblos que no supieron combatir a los colonizadores y piratas de antaño. Y bueno, pues ahí está este texto para que lo busquemos y lo revisemos. Así que bueno, pues vamos con más información. Bueno, pues la siguiente información es de compañeros de Radio Temblor allá en Panamá, que nos comparten este comunicado del Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre, organización conformada por moradores de los distritos de La Mesa, Las Palmas y Cañazas, que residen en la cuenca media de esta fuente hidrográfica en la provincia de Veraguas. Se declara en alerta roja y comunica lo siguiente. En el diario de la prensa del mes de septiembre y octubre de 2015 han salido publicadas noticias no muy buenas de la gestión de proyectos hidroeléctricos y los negociados que hay detrás de la provincia de Veraguas. Este proyecto hidroeléctrico y su promotor Eduardo Vallarino están también de la subestación construida en San Bartolo con dineros del Estado, sin cumplir con los debidos procesos y para beneficiar a un círculo de amistades y allegados del expresidente Martinelli. En octubre del 2015 también salió publicado en varios diarios del país la noticia de que Mi Ambiente, al percatar de que hay empresas que en 2 años o más no han hecho uso de la concesión de agua, decretó la prescripción de 16 proyectos basándose en el decreto de ley que regula la utilización de aguas. Estamos en espera de que el Ministerio de Ambiente nos confirme si el proyecto hidroeléctrico de los Estrechos es uno de los prescritos. La empresa hidroeléctrica, después de varios años de ausencia, ha vuelto a visitar el área llevando paneles solares y plantones de comida para conquistar a los moradores de la región y reunirlos con engaños, tomarles fotos y recoger firmas que puedan servirles como sustentación de avance en su proyecto. Para nosotros es una medida de desesperación de la empresa para que reconsideren la decisión de la prescripción. Y es por esto que rechazamos rotundamente que este acto de clientelismo barato sea considerado una prueba. Ninguna entrega de regalos de forma engañosa, que se vale de la ingenuidad y necesidad de las personas del campo, significa que los dueños de las tierras han vendido o tienen algún trato con la empresa hidroeléctrica. En este área donde la empresa pretende instalarse no hay ningún avance desde el 2009. Lo que hay en la zona son los rastros de lo que fue la empresa platanera de Porfirio Bolita Ellis. Rechazamos rotundamente las calumnias de la tropa de nuevos promotores de la empresa, están imparciendo como veneno en nuestras comunidades. Es totalmente falso que nuestros voceros están vendiendo o comprando tierras, mucho menos reuniéndose o negociando con Vallarino. El empresario sigue sumando más bandidos a su banda, situación que confirma que es una persona necia. Orgullosa pero torpe al no saber con quién se alía. Es totalmente falso que nuestra organización recibe fondos de ningún país petrolero ni de termoeléctricas. Nosotros nos solidarizamos con la lucha de las comunidades de La Chorrera, de Chorrera, Colón y Becas del Toro por un ambiente sano. Ninguna termoeléctrica ha sido cancelada por la entrada de una nueva hidroeléctrica. A los municipios de La Mesa, Las Palmas y Cañazas, que no se dejen engañar por esta empresa especuladora, que quiere lucrar con nuestro río, evadir impuestos, usar la red de interconexión por 10 años gratis y vender bonos de carbono. Nuestras comunidades y el resto del país pueden desarrollarse de todas las formas sin este proyecto hidroeléctrico, Los Estrechos S.A., tan conflictivo y mal gestionado. El 28 de abril nuestra organización campesina cumplirá 13 años por la lucha de nuestro río, tierras y derechos. Señor Vallarino, nuestro sacrificio y dignidad no se compran con promesas de cartón. Falsa propaganda. Pueblo panameño, la sequía llegó, defendamos el agua. Quien lucha puede perder, quien no lucha ya perdió. Mocanderco Parrato. Río del Cobre, 28 de enero del 2016, pues este es un comunicado que esta organización, Mocanderco, pues nos comparte en defensa de este río. Y bueno, pues de esta manera terminamos las noticias internacionales. Y bueno, pues vámonos a un corte musical y vamos a regresar para dar lectura a nuestras noticias desde el ombligo del mundo. Siempre la mira la visión global, que va forjando a cada paso mi entorno local. Son las historias de un poeta en el Distrito Federal, con odio a la derecha y al zócalo millones con la izquierda tiran flechas. Con arte que es para sublevarte, con letras que ayudan al espíritu a educarse. Felicidad que es producida por las cosas más sencillas, cambiamos de semblante contra aquel que te hizo fraude en las casillas. Es la cerveza, la bohemia de la plática política, la crítica constante a su estilo de vida típica. Es el gatillo de Siqueiro, vecino de Rivera, con Marx y Luxemburgo en la manera, el grito marginal racializado, mirada nunca baja, un hombre nuevo comprobado. Es cierto, su inclusión es el sistema, no se niega, pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega. Tiré los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos, lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo. No hay como ser autónomo, autónomo. Amante del romance, más que más romántico en retórica. Como reuniones de rebeldes en Starbucks discutiendo sobre propiedad calórica. Y luego vienen consternados que a salvar nuestros países, en busca de encontrar con sus raíces. Toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices, creyendo estar graduados de la escuela zapatista. Y no te has dado cuenta que aquí el pueblo y el EZ a ti te miran como un típico turista. Es fácil disfrazarse de guerrero zapoteca o con iconos de Olmeca. Es peligroso debatir con boca floja si no sabes lo que es una biblioteca. Tomen de regreso su visión imperialista, guárdate el disfraz de progresista y toma de regalo el manifiesto comunista. El pueblo tiene poco pa' comprarlo, con su humanismo burgués que solo el blanco tiene chance de aplicarlo. Estamos con las rimas filosas y resistiendo desde el sur del continente. Como carajo no te vamos a tirar si es que mi gente ya ha tirado hasta el jodido presidente. Maestro de la lucha como Lucio de la Sierra Chilpancingo, jodiendo con los aliens residentes que en el fondo traen un gringo. Y ya no traigas tu visión racial purista que da risa, que cuando sepas que la madre de Zapata era una negra no sabrás qué es lo que hacer con tu camisa. Que quede claro que esto no es para mi gente que se fue a buscar un plato pa' allá arriba. Son inyecciones de conciencia pa' esos líderes de pacotilla. Hip Hop Revolución es la semilla. No hay como ser autónomo, autónomo. Wanna own your Mary Day. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. Wanna own your Mary Day. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. Wanna own your Mary Day. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vamos a iniciar ahora con la información desde México en esta bloque que le hemos llamado Desde el Ombligo del Monstruo, y vamos a iniciar con una nota de somoselmedio.org, quienes nos hablan acerca de el maltrato animal y desapariciones que han habido en el Estado de México, pues ya próximo a la visita de el Papa. Y bueno, pues este es un artículo escrito por Ricardo Ortiz y nos habla que, bueno, pues por la visita del Papa Francisco a México ha iniciado un maquillaje en lugares por los que recorrerá el pontífice, esto sin atacar el verdadero problema y deterioro que representa el Estado de México. La demarcación del Estado de México, encabezada por Erubiel Ávila Villegas, se ha dado la tarea de realizar una limpia callejera tras la visita del Papa a México, la cual inicia el próximo 12 de febrero en Ecatepec, donde se reunirá aproximadamente 300.000 personas. Uno de los problemas que destacaron son los animales callejeros, pues vecinos de las colonias aledañas revelaron la limpia de perros callejeros por parte de las autoridades, esto como parte de los trabajos de mejoramiento urbano. Los perros están siendo trasladados en camionetas, los maltratan y las condiciones de estas son deplorables, pues trae a decenas de animales entre perros y gatos, denunciaron habitantes de Ecatepec. Asimismo, se han realizado denuncias vecinales sobre la preocupación de indigentes, pues aseguran que varios de ellos no se han vuelto a ver por la zona. Ecatepec es el municipio más poblado de América Latina, con 1.656.000 habitantes, y también está considerado uno de los más peligrosos del país. Y bueno, pues ahí está ya parte de las notas, ¿no?, que van a estar saliendo en estos días en torno a la visita del Papa a México, bueno, pero desde una visión crítica, como acostumbran también nuestros compañeros de Somos el Medio. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a una nota. Esta es una campaña de intimidación. Esta la publica el Centro de Medios Libres y se trata de pues una serie de mensajes intimidatorios que han sufrido compañeros de nosotros en allá en el auditorio Che Guevara. Y bueno, pues dice, en los últimos años el movimiento anarquista en la Ciudad de México en específico, pero no solo, ha sido uno de los blancos predilectos de la represión del Estado y sus lacayos. Individuos y espacios han sido objetivo del acoso policial, campañas de desprestigio, estigmatización e intimidación, arrestos, citatorios, cateos, entre otros. Y bueno, pues esta serie de mensajes pues han sido recibidos en los celulares y pues primero pues han sido como algunos invitaciones a funerales o bodas en donde pues evidentemente eran falsos y bueno pues después han incluido el nombre de las personas a las que pues dirigen este mensaje. Y bueno, y pues algunas han sido pues un poco más graves que solamente pues estas como invitaciones, en donde bueno, pues dice inclusive hablan, ¿no?, de que vienen personas armadas a buscarlos, o bueno, pues ahí anexan un link, y bueno, pues son falsos, ¿no? Y bueno, pues el pasado 11 de enero, un número limitado de personas recibieron entre la 1:30 y 2:00 un mensaje que decía: UnoTV.com, Comando Armado toma auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía, hay 15 heridos. Y bueno, al día siguiente llegó otro que decía: publica UNAM fotos de anarquistas que tienen tomado el auditorio Che Guevara. Y bueno, pues estos mensajes pues han sido con las intenciones muy claras de intimidar a las personas y los espacios que pues han sido atacados. Y bueno, pues aquí en este comunicado pues también recuerdan el ataque y linchamiento que ocurrió en la Ocupa Che Guevara el pasado 3 de marzo del 2014, en donde bueno, pues tanto autoridades como personal de la UNAM pues se mantienen pues como en silencio, ¿no?, como en complicidad también de este tipo de agresiones que han sufrido los compañeros que trabajan allá en esta Ocupa. Y bueno, pues no hay, para al contrario, ¿no?, hay linchamiento, hay persecución, hay hostigamiento y bueno, pues en este caso amenazas, ¿no?, que pues son evidentemente pues intimidatorias. Y bueno, pues hacen un llamado a la solidaridad y atención sobre lo que pudiera ocurrir en los siguientes días. Libertad a todos, México, Distrito Federal, enero del 2015, Cruz Negra Anarquista de México. Y bueno, este comunicado está en diferentes portales y entre ellos pues el Centro de Medios Libres en su página. Bueno, vámonos a otra información. Y bueno, también En otra nota de Somos el Medio, nos informan de una actividad que se llevó a cabo el pasado 29 de enero, el viernes 29 de enero, en la noche de ese viernes. Familiares, amigos, periodistas, fotorreporteros rindieron homenaje a Rubén Espinosa, fotoperiodista y activista, corresponsal de la revista Proceso, Cuarto Obscuro y de la agencia ABC de Noticias de Veracruz, ejecutado el 31 de julio del 2015 en la colonia Narvarte, después de haberse exiliado en la Ciudad de México junto a Nadia Vera, activista social y promotora artística, y tres mujeres más, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martínez. Denunciaron que a 6 meses del multihomicidio no hay respuestas, a pesar de 3 personas detenidas, pero sin una línea de investigación sólida. Con un auditorio lleno, Lucía Vergara de Fotoreporteros MX comentó que para Rubén lo que más importaba era que su trabajo trascendiera más allá del trabajo periodístico y este llegara a la sociedad. Esta exposición fotográfica se hizo posible con el 10% de la subasta que se realizó en septiembre pasado a beneficio de la familia de Rubén y de la que recolectaron 220 mil pesos en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Reinhard Meyer Ward, director del Instituto Goethe, habló de la necesidad de un periodismo crítico en defensa de la prensa libre. Marta Durán, maestra de periodismo, rememoró el multihomicidio como un crimen en el cual el Estado no quería dejar huellas, evidencias, alterando la escena de los hechos. Marcela Turati, al haber compartido con Rubén antes de su deceso, compartió que la noticia de su muerte estalló como un petardo en su cara y en su corazón, y de la ilusión de Rubén por hacer una exposición en la Ciudad de México. Son 30 fotografías las que se exponen en el Instituto Goethe, donde transmiten su rabia de lo que le indignaba, una denuncia silenciosa a través de imágenes poéticas de la resistencia. La exposición fotográfica es un reconocimiento a su labor periodística como un artista de la lente. La curaduría estuvo a cargo de Germán Rostán, museógrafo, ante la ausencia de Mardonio Carballo. Tomó el micrófono Jorge Meléndez, quien comentó que México es el país donde más se mata periodistas después de Irak. Y Norma Trujillo, periodista del estado de Veracruz, contó algunas anécdotas de Rubén y de cuando empezó a ser hostigado por 3 sujetos. Terminada la mesa, se extendió la invitación a los presentes a que escribieran una carta a Rubén y la pusieran en una caja donde se recolectarían para más adelante hacer una selección y publicar un libro con sus fotos para mantener viva la memoria. Previa a la inauguración, la hermana de Rubén, Patricia Espinosa, leyó una carta donde imaginariamente Rubén toma la palabra. Esta exposición está animada por la convicción de crear una imagen. Es hacer responsable tanto de nuestras razones como de nuestras emociones. En estos tiempos difíciles, la estética y la crónica visual dan cuenta de lo que realmente sucede en este país y combate el olvido mediático. Gracias a todos por no olvidar y mantener viva la esperanza de un cambio para una sociedad más justa y honesta. Gracias a todos los países que se suman a este esfuerzo, pero sobre todo, gracias a ti que estás viendo estas fotografías. Finalmente, la hermana de Rubén denunció que estuvieron manifestándose en la Procuraduría del Estado de Veracruz. Salieron a ofrecerles que tendrían una reunión con el subprocurador y el fiscal, pero todo fue un engaño. Les tomaron fotografías y jamás llegaron para atenderles, denunció esta hermana de Rubén. Y bueno, pues esta fue la nota de Somos el Medio sobre las cartas a Rubén, imágenes poéticas de la resistencia. Vámonos con más información. Bueno, pues tenemos una convocatoria al primer Encuentro Nacional por la Indignación. Esto es en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ubicado en Río Neva, número 16, esquina con Villalongil, Colonia Cuauhtémoc, los días 5 y 6 de febrero. Bueno, pues este encuentro tiene como objetivo desarrollar, construir y fortalecer el proceso de unidad que se viene construyendo en el país, que se expresa en diversas formas de lucha y organización, reconociéndonos como diferentes, con respeto, vigilancia de acuerdos colectivos, caminar consensos, llegar a acuerdos y construir la más amplia unidad entre organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de colonos, intelectuales, artistas jóvenes, comerciantes, productores, para acumular fuerzas e instrumentar formas de organización y de lucha, construyendo una plataforma que incorpore todos los sectores del país y fortalezca la lucha contra un modelo económico neoliberal. Construimos un programa político en donde están incorporadas todas las luchas, generando organización a nivel municipal, estatal y nacional, y dar seguimiento a eventos a realizarse en todo el país, particularmente en Querétaro y Chiapas, y demás que se presenten posteriormente. Bueno, pues habrá este encuentro el 5 y 6 de febrero en este local. Esto es de parte de la comisión organizadora del primer encuentro nacional por la indignación, Comisión de Padres y Madres de Familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Bueno, pues este encuentro se llevará a cabo este 5 y 6 de febrero acá en la ciudad Monstruo, en este sindicato de telefonistas. Y bueno, pues por allá pues esperemos que salga bien, y bueno, pues la convocatoria, invitación está abierta para que pues asistan desde tempranito, en que empieza el registro de asistentes a las 9 de la mañana, hasta el 6 de febrero, termina a la 1 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues se podrán presentar ponencias por escrito, un máximo de 5 cuartillas, debiendo registrarlas antes de al inicio del evento, y bueno, se podrán elegir moderador y relatores. Bueno, pues esta es la invitación. Vámonos a otra información. Y bueno, pues esto más bien es una nota que aparece en es-contrainfo.spif.net, un portal de noticias anarquistas de varios lados, entre ellos México, pero también de Grecia, de Portugal, de España, de Francia, entre muchos otros lugares. Y bueno, aparece una nota el 31 de enero que dice: Torreón, México, artefacto incendiario colocado en iglesia católica. Y bueno, la noche del jueves 28 de enero dice este comunicado: colocamos un artefacto incendiario en la puerta de una iglesia católica. Lamentablemente, por un error nuestro, el artefacto falló y no logró su objetivo. Ese error solo nos sirve de experiencia y aprendizaje. Seguiremos a la ofensiva. Decidimos atacar una iglesia católica por ser uno de los pilares más fuertes y respetados de la civilización. Civilización hipócrita que con su progreso atenta contra la naturaleza salvaje. La guerra continúa contra todo aquello que nos quiera imponer una vida artificial. La tierra se vengará. El futuro de la civilización serán las ruinas, individualidades antisociales por la caída de la civilización. Y esto pasó allá en Torreón, así que en una nota que aparece en Contrainfo. Y bueno, parece que con eso hay más notas. Vamos con una nota más. Bueno, tenemos una carta al gobierno mexicano, al estado de Veracruz, a los medios de comunicación libres e independientes, a la opinión pública y a la comunidad en general. Esta es una de parte de una alianza internacional de habitantes, en donde ellos exigen al gobierno mexicano y al estado de Veracruz el esclarecimiento del asesinato del periodista Rubén Espinosa y la activista social y promotora cultural Nadia Vera, ambos amenazados en el estado de Veracruz, donde ejercían sus profesiones y activismo como defensores de derechos humanos y de libertad de expresión, hasta tener que autoexiliarse del estado meses antes de sus asesinatos. Exigimos también el esclarecimiento de los crímenes contra la ciudadana Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y la ciudadana colombiana Mile Virginia. Todos ellos fueron torturados y asesinados en la Ciudad de México el 31 de julio del 2015 en la colonia Narvarte. Exigimos que se respete el debido proceso en la investigación integrado en el móvil político y como sospechoso al gobierno de Veracruz y su Secretaría de Seguridad Pública, representados por Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Sunta. Exigimos garantice medidas de seguridad para los periodistas y los defensores de derechos humanos de México y Veracruz, y cese la estigmatización de las víctimas y los ataques a su memoria en pos de desvirtuar el caso de sus claros intereses políticos. En honor a la labor de la activista social Nadia Vera y el fotorreportero Rubén Espinosa, defensor de la libertad de expresión, la Alianza Internacional de Habitantes y las organizaciones integrantes han decidido nombrar su reunión anual Nadia Vera y Rubén Espinosa, exigiendo justicia para los 5 asesinatos y respeto a su memoria. París, Francia, 15 de enero del 2016. Y bueno, firma una red muy larga de Marruecos, de pobladores de México, de la India, de Túnez, de Fuente Clara de Robledo, Colombia, de África Anglófona, de Zimbabue, Taiwán, las Alianza por las Víctimas en Taiwán y en Alemania, organizaciones de Alemania, de Kenia, de Perú, de Mali, de Brasil, de Italia, de Bélgica, de México, de Argentina, de Barcelona, de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Guatemala y de la India. Bueno, estos son los que integran la Unión Internacional de Habitantes y que firman esta carta. Bueno, también tenemos otra información antes de despedirnos, y esta es, se llama El Corazón de Federico. Esta es una nota que apareció en Desinformémonos y se debió por la despedida del compañero Federico, que fue un compañero integrante del CNI, bueno, muy participante, muy activo, también en en la defensa de la autonomía indígena por la Sonora, bueno, en Sonora, con los yaquis, en Chiapas, y él allá en Uruapan, Michoacán, en donde pues también fue es recordado, muy querido allá, por su actividad incansable allá en a través de la cultura, del arte, allá en Uruapan. Y bueno, pues es muy destacado también en el CNI, donde participó en el Tercer Congreso Nacional Indígena allá en Urio, y donde pues participó también en la Marcha del Color de la Tierra, y fue uno de los principales impulsores y organizadores de la llamada Cátedra Tata Juan Chávez Alonso. Y bueno, pues se dio la despedida de este compañero, pues con poesía, con jazz, con el himno zapatista, con flores, y bueno, integrantes también de la comunidad, de la preparatoria Lázaro Cárdenas, en donde bueno, él también fue uno de los fundadores también de una colonia allá que se llama Rubén Jaramillo en Uruapan. Y bueno, pues se contó también con la presencia de muchos de sus amigos, y bueno, pues un homenaje a este compañero indígena purépecha. Pueden consultarlo en la página de Desinformémonos. Y ahora sí, terminamos con nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Apunta al cielo, fuego del alma purita. la fuerza nunca tú vas a perder. Siempre contaremos con la unidad, siempre respetando el reino de Ya. Tu mirada apunta al cielo. Creo que te estás escondiendo sin ningún motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero. Alza tu mirada, apunta al cielo. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues estamos de vuelta y bueno, vamos a presentar nuestras columnas nuestras columnas camineras. Bueno, pues la primera es un audio sobre lo que ocurre allá en Oaxaca, en el Cerro del Fortín, ahora con con un proyecto que se quiere imponer, que se quiere instalar allá en esta región, que pues es un cerro muy cercano a la ciudad de Oaxaca, en donde pues parecer quieren poner pues un estacionamiento y un complejo ahí económico. Y bueno, pues ante la negativa de los vecinos, pues ellos ahorita pues están padeciendo pues esa invasión a su territorio pues de muchas maneras, que bueno, vamos a escuchar en este audio que nos presentan Nahual Radio aquí en a través de la página de Proyecto Ambulante. Bueno, pues vamos a escucharlo. El 9 de junio fue el día en que llegaron con 300, aproximadamente unos 300 encapuchados a rodear la zona con maquinaria pesada y arrasaron. Allí también supuestamente Ecología Estatal y Municipal presentaron un plan en el que iban a arrancar árboles y los iban a replantar. No es cierto, nada de eso es cierto. No han hecho nada, no han reforestado nada, no replantaron nada, entraron con maquinaria y arrasaron. Mataron ardillas, mataron tlacuaches, golpearon a los vecinos. Y desde el 9 de junio estamos viviendo esta situación. A pesar de que Gabino Cue dijo que se suspendía la construcción del centro de convenciones, también anunció que continúa la construcción del estacionamiento, que no le vemos razón de ser. Es como poner una escalera en un muro que no existe. Entonces, inclusive nos comunican que no hay un programa ni hay un plan de vialidad que pueda desalojar los autos que según esto van a estacionarse en este lugar. 600 autos, no hay un plan, no hay cómo los van a sacar, pero continúan con las obras. Pero aquí todavía está más grave porque se viola el reglamento del centro histórico, en el que señala muy claramente que no deben de transitar maquinaria pesada en las calles del centro histórico, y menos en horas hábiles, en el día. Aquí es todo lo contrario. Desde las 6 de la mañana se escucha cómo están trabajando, cómo están con el taladro hidráulico. no nada más terminan a las 6 de la tarde, se siguen 10, 11, 12, hasta 1 de la mañana, porque tienen una prisa por acelerarlo, por terminar los trabajos, como que si algo tuvieran temor, porque tienen que entregar la obra, no sé. El asunto es que esto se refleja en un daño a nuestra salud, no un daño a nuestra situación pues psicológica, porque estamos viviendo un ruido, viene maquinaria pesada y frente a nuestras casas y a plena luz del día, trascabos voltean escombro, estamos envueltos en una nube de polvo continuamente. Aquí en estos vecinos está una señora de la tercera edad con problemas pulmonares y que tiene que estar recibiendo oxígeno, y se ha agravado su situación de salud por la cantidad de polvo y el ruido que no nos deja dormir. Pero especialmente el día de hoy amanecimos con un gran número de carros de volteo, de pipas, de esta maquinaria que le llaman la oruga, la revolvedora, dos grúas de Comisión Federal, nos quitaron la luz, no tuvimos luz casi toda la mañana, y estamos viviendo una situación verdaderamente desesperante. Se oye cómo arrastran las láminas, las varillas sobre las láminas, y esto lo es responsable el presidente municipal, porque él otorgó licencias para construir, pero no se pueden otorgar licencias para que invadan las calles del centro histórico, y lo están haciendo, están violando todas las leyes que puedan existir. Nos extraña tanto que se pongan tan delicados con una obra de arte que hicieron los de La Pistola, de unas obras de arte, y que las borren porque dicen que no está permitido. Pues que vengan acá y que vean qué es lo que no está permitido, que la ciudadanía se entere que manejan una doble moral y engañan a la ciudadanía. Aquí no hay reglamento, aquí no hay ley, y estamos totalmente afectados de nuestra salud ya con esta situación. Ya tenemos dos amparos a nuestro favor, la del juzgado primero de distrito y el juzgado octavo de distrito nuevamente nos otorga una para la suspensión provisional. No las están obedeciendo, no están acatando la resolución de un juez. Desgraciadamente eso nos hace entender que las autoridades también están coludidas. Eso es bastante, al ciudadano le da mucha incertidumbre y temor, porque nadie nos defiende, el ciudadano está totalmente desamparado, pero ya vienen las votaciones y ahora sí seguramente nos van a venir a buscar para pedirnos sus votos, ¿no? Yo quiero que la ciudadanía se dé cuenta que los políticos que tenemos solo llegan a engañarnos y a saquear nuestros fondos de los ciudadanos. Estamos totalmente indignados, pero aún así con mucho coraje, y vamos a seguir protestando. Sale a pasear en la mañana, una mirada que se escapa entre las rejas de su ventana, con la boca cansada, rosada, la lengua en la barbilla acostada, adormecido con antidepresivos pa' que se aquiete, saliva seca en el cachete, por ahí viene el banquete de agua con pan, y filete. Todos salimos por el mismo boquete, algunos cuerdos y otros vuelan en cohetes. Mi amigo Pablo es de los que vuela, de los que te da una clase de historia sin haber ido a la escuela. El aburrimiento es su pasatiempo, como no tiene reloj, para él no existe el tiempo. A paso lento va por un mismo carril, con bajo perfil, drogado con Rigotril o Lapidol para que no se ponga hostil, también risperidona mezclada con Benadryl. Un tipo tranquilo con personalidad frágil como un hilo, con zapatos de vinilo, se mueve como una sombra sin hacer ruido, porque sus pies caminan dormidos. Yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, yo soy libre porque pienso. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, ya para ir cerrando este noticiero, vamos a escuchar también una colaboración, un audio que ha preparado Amy Goldman, quien es la locutora y directora de Democracy Now, un medio también que está allá en los Estados Unidos, en Nueva York particularmente, y que desde ahí pues emiten su programa radiofónico y televisivo, y que también pues es traducido al español, un esfuerzo también muy muy importante, donde se han denunciado pues muchas violaciones a los derechos humanos en los Estados Unidos, que le ha dado seguimiento a casos emblemáticos como es el caso de Mumia Abu-Jamal, entre muchos otros. Y bueno, pues un espacio importante para conocer lo que pasa en los Estados Unidos, pues no es el Times o la BBC o la CNN, sino que son estos espacios independientes como el que ha generado Democracy Now ya desde hace varios años, y que se ha consolidado pues como un espacio importante de información y de denuncia y de vinculación con en particular el mundo hispano, a quien pues le ha abierto una parte importante de su noticiero bilingüe. Así que bueno, pues saludamos a Amy Goldman y a todo el equipo de producción de Democracy Now. Vamos a escuchar un audio reportaje que nos habla acerca de pues unas políticas bastante segregacionistas que se viven en los Estados Unidos, y que son pues todas las iniciativas por parte del gobierno para intentar quitarles derechos a las mujeres allá en los Estados Unidos. Allá, pues como ustedes saben, hay muchos grupos fundamentalistas de derechas radicales, como el Ku Klux Klan, entre otros de ese tipo. Y bueno, pues hace algunos meses, pues fue bastante llamativo en los medios un grupo que se llamaba el Tea Party, o el Partido del Té, un partido de ultraderecha, que bueno, pues ha estado ganando espacios en el gobierno gringo y que ha promovido desde esos espacios reformas sumamente nefastas y contradictorias que afectan pues a la mayoría de la población. Esta investigación periodística fue realizada por Amy Goodman y Dennis Moynihan, quienes nos hablan acerca pues de esta política que hay para cerrar sanatorios y hospitales donde pues ayudan a mujeres a la interrupción legal del embarazo, y también de un documental que se está estrenando en el Festival de Cine de Sundance, que se está realizando allá en los Estados Unidos, y que bueno, pues nos habla también de este hecho, del cual también toma el título la nota de Amy Goodman, Atrapadas, Atrapped, se titula la película, el documental, y bueno, pues el título de la nota es Atrapadas, sin acceso a abortos legales y seguros. Así que bueno, pues también vamos a escuchar la voz, por supuesto, de Fernanda Herpe y de María Eva Botla, quienes son los que ayudan, junto con Verónica Gelman, a Democracy Now! En español. Así que bueno, pues le agradecemos a ellas también pues este esfuerzo por compartir esta información. Y bueno, nada más antes de pasar a la nota, trae en su portal democracynow.org un pequeño texto que dice: Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es coautora del libro Los que luchan contra el sistema, héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en los Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique en el Cono Sur. Así que bueno, vamos a escuchar este audio y con esto estamos despidiéndonos de este noticiero. Los invitamos a que nos escuchen el día miércoles y que pues estemos atentos a la información que pasa en nuestro acontecer, y que bueno, pues asumamos también esta tarea de ser nosotros nuestros propios comunicadores para no estar expensas pues de las grandes industrias de la mentira que los de arriba son. Así que bueno, vamos a escuchar a Amy Goodman y nos estamos escuchando. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Trapping access to safe legal abortions. Atrapadas, sin acceso a abortos legales y seguros, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. We're broadcasting from Park City, Utah. This week, a Houston grand jury. Esta semana, un gran jurado de Houston presentó una acusación que provocó sorpresa. Se le habían encomendado la investigación de videos que aparentemente dejaban al descubierto que la organización especializada en planificación familiar y derechos reproductivos, Planned Parenthood, vendía partes del cuerpo de fetos abortados. El gran jurado no halló actos ilícitos por parte de Planned Parenthood, en cambio acusó a los productores David DeLayden y Sandra Merritt de la organización contraria al aborto, The Center for Medical Progress, de alterar registros gubernamentales, un delito grave. Meanwhile, another video was released this week. This one, an accurate depiction of the. Por otra parte, esta semana tuvo su presentación pública otro video. En este caso, es uno que muestra de manera precisa la amenaza que se cierne sobre los derechos reproductivos de la mujer en todo el país. Trapped, Atrapadas, en español, es un conmovedor documental que se estrenó el domingo por la noche en el Festival de Cine de Sundance, aquí en Park City, Utah. El documental evidencia de qué manera la aprobación en varios estados del país de las llamadas leyes TRAP, que imponen reglamentaciones selectivas sobre los centros de salud que practican abortos, implica un ataque al acceso al aborto legal y seguro para las mujeres estadounidenses. Las leyes TRAP, sigla que en inglés significa trampa o atrapar, han proliferado desde que el Tea Party arrasara en las legislaturas estatales en 2010 y dicen proteger la salud de las mujeres. Sin embargo, provocan en realidad la clausura de clínicas de atención de la salud de la mujer. El estreno de la película a nivel nacional coincidirá con el momento en que el derecho de una mujer a elegir si practicarse o no un aborto se enfrente a un desafío crucial ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 2 de marzo. Dawn Porter is the award-winning filmmaker who wrote, directed, and produced Trapped. Dawn Porter es la galardonada realizadora que escribió, dirigió y produjo Trapped. Mientras se encontraba en Mississippi filmando otra película, se enteró de que en ese estado quedaba una sola clínica donde se practicaban abortos. Decidió entonces acercarse a la clínica, donde encontró al doctor Willie Parker, obstetra y ginecólogo. Tras la presentación de Trapped en el Festival de Cine de Sundance, el doctor Parker expresó en el noticiero de Democracy Now. I've been an OBGYN for 21 years, a doctor for 25. Hace 21 años que soy obstetra y ginecólogo y 25 años que soy médico. Cuando tomé conciencia de que una de cada tres mujeres necesitará asistencia médica para realizarse un aborto a lo largo de su vida reproductiva y que, de forma desproporcionada, las mujeres de bajos recursos y las mujeres de color tendrán dificultades para acceder a dicha atención, se tornó prioritario para mí garantizar el acceso a estos servicios de salud tan importantes, por lo que regresé a mi pueblo natal de Birmingham para brindar asistencia médica en el sur. And to provide services in the south. La película Trapped sigue al Dr. Parker y a varios otros proveedores de aborto de Alabama, donde se aprobaron leyes Trap, que imponen onerosas modificaciones a las clínicas en que se practican abortos. La mayoría de esas leyes se basan en una legislación modelo redactada por una organización contraria al aborto llamada Americans United for Life. Las mismas obligan a clínicas que proveen el servicio de interrupción del embarazo, que funcionan de manera segura y legal, a efectuar reformas costosas e innecesarias en sus instalaciones. En muchos casos, las clínicas no pueden financiar la realización de las reformas y se ven obligadas a cerrar sus puertas. In one scene of the film Trapped, Dr. Parker is shown with a patient. En una escena de la película Trapped se muestra al Dr. Parker con una paciente. Parker le está transmitiendo la información que la ley Trapped de Alabama exige que se les haga saber a las pacientes antes de practicarse un aborto. I'm required by law to tell you that by having an abortion, it can increase your risk for breast cancer. La ley me exige que le diga que al practicarse un aborto puede incrementarse el riesgo de padecer cáncer de mama. No existe evidencia científica que lo compruebe. El Estado me exige que le informe que al practicarse este procedimiento existen riesgos de complicaciones. Considero que es bueno conocerlo al riesgo. El Estado me exige que le diga que usted puede presentar hemorragias que podrían poner en riesgo su vida y que puede ser necesario trasladarla a un hospital y recibir una transfusión de sangre. Si usted presentara una hemorragia que solamente pudiera ser contenida mediante la extirpación del útero, se le practicaría una histerectomía y no podría tener hijos en el futuro. Esos son los riesgos asociados, pero adivine qué, son exactamente los mismos riesgos asociados a tener un bebé. Lo que quiere decir que no se está enfrentando a ningún riesgo extra en lo que refiere a su salud, es decir, que el aborto es un procedimiento extremadamente seguro. Those are the exact same risks that's associated with having a baby. It is to say that you're not taking any extra health risk, so abortion is extremely safe. In Texas, the trap law known as HB2. En Texas, la ley Trap, conocida allí como HB2, fue aprobada en 2013. Antes de la entrada en vigor de dicha ley, había 40 clínicas de abortos en funcionamiento en Texas. Quedan 19. Una clínica de San Antonio entabló una demanda judicial en oposición a las restricciones impuestas por la ley HB2. Ese juicio, llamado Whole Woman's Health contra Hellerstedt, anteriormente contra Cole, se presentará el 2 de marzo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo fallo sobre el caso se prevé para el próximo mes de junio. Los videos editados y manipulados con el objetivo de abatir a Planned Parenthood no lograron su cometido y sus creadores se enfrentan a años de prisión. Si bien Trapped se emitirá en junio en el ciclo de documentales Independent Lens de PBS, se pasará también en cines con proyecciones comunitarias en simultáneo. Dawn Porter espera que su más reciente película logre involucrar, sensibilizar y movilizar a personas de todo el país mientras la Corte Suprema se encuentre examinando este tema crucial en materia de salud. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Mandaron una carta por